Al estilo de la prensa y los políticos. De ustedes nos alimentaremos. Esclavos. Ustedes son esclavos. Esclavos. Al estilo de la prensa y los políticos. De ustedes nos alimentaremos. Esclavos. No puedes escapar del sistema. No corras. Es inútil. No puedes escapar del sistema. No corras. Es inútil. Esclavos. Al estilo de la prensa y los políticos. De ustedes nos alimentaremos. Ustedes son esclavos. No puedes escapar del sistema. No corras. Es inútil. Esclavos. Al estilo de la prensa y los políticos. De ustedes nos alimentaremos. Somos el sistema. No puedes escapar del sistema. No corras. Es inútil. Error en el sistema. Un virus ha logrado romper el control. Error en el sistema. Falla crítica. Imposible igualar esa velocidad. Objetivo perdido. Reiniciando sistema. Error de reinicio. Error. Schumacher. Jetzt muss alles gut gehen. Schumacher hat 20 Sekunden Form. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 5 Sekunden und Schumacher ist wieder im Rennen. Protocolo secundario. Activando drones de persecución. Imposible detectar el objetivo. Visión térmica anulada. Imposible detectar el objetivo. Visión térmica anulada. Schumacher. Imposible detectar el objetivo. Visión térmica anulada. Schumacher. Error. Terror generalizado. El esclavo. Miente al escaneo mental y se escapa. Se burló del sistema.